Bueno, Jorge, se llegó a un arreglo para que y a un acuerdo para que los trabajadores que pertenecían a la empresa del Sur cobren el próximo viernes. Sí, así es. Llegó después de tanto esfuerzo. Creíamos, llegamos a un buen puerto. Tuvimos casi una semana juntando todo el dinero para poder pagar la indemnización para la gente. Es así que se llegó a la primera cuota del 66% y el 34% restante dividida en dos veces. ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Cómo se arregla? Ya, este arreglo, ya toda empresa de recolección sabe muy bien que cómo es estos casos, que empresa que pierde o pierde la licitación se tiene que ir a indemnizar la gente, cosa que la gente, la empresa nueva que entra, ya están con antigüedad cero y arrancan todo de vuelta. Uh-huh. ¿El resto de lo que tiene que cobrar lo van a ir cobrando en cuota? Sí, lo cobran en dos cuotas, por eso el 66% lo cobran en una cuota que lo paga, que la empresa hizo una exención por la plata que se debía por servicio, se lo dio para la indemnización de la gente, que era 1.600.000 pesos, que eso da en la indemnización un 66%. El otro 34% dividido en dos cuotas de 17%, una 60 días y otra 90 días. Bueno, imagino que como dirigente de gremio están más que satisfechos, ¿no? Sí, esto es un logro que no muchos sindicatos lo tienen, y bueno, y es un logro para la gente que con esto puede llegar a hacer muchas cosas en su casa y puede pegar un paso más adelante de las situaciones que se está viviendo. ¿Y cuántos son los trabajadores, Jorge? 92 personas, sin contar los supervisores y la parte jerárquica. ¿Y siguen trabajando en la nueva empresa? Supuestamente sí, vamos a ver, pero no, eso ya no depende de nosotros, porque como lo sé, todo personal jerárquico no es afiliado a nosotros, eso lo defiende la misma empresa que ingresa a la gente. ¿El municipio tuvo algo que ver en eso? Sí, el municipio, al hacer Gansur la extensión, el municipio está formulando los cheques para que la gente cobre sobre la plata que había sobre servicios.